tema muy sensible, un tema de falta de información de mucha gente, un tema que hasta tuve una llamada, no voy a dar el nombre de la empresa, por supuesto, para no hacer propaganda, de un gerente de una empresa cuando lo vi en su momento por allá, por cuando hacíamos aquellas audiciones en Canal 4. Sí, del Cliff. Del Cliff, todos los martes teníamos un tema distinto. Y bueno, la nueva ley de seguridad social, la 20.130, derogó algunas cosas y algunas cosas no derogó. Y lo que hizo fue reglamentarlas. Bueno, en este caso, el artículo 15 de la anterior ley, la 16.713, que habla de como una prestación que tiene el DPS, tiene actualmente el DPS, y ahora vamos a decir los montos, expensas funerarias y complementos, gastos complementarios. Gastos complementarios. Para ser bien claro, ¿quién sí tiene derecho? O sea, primero vamos al monto. Bien. El DPS da un monto de... ¿Y qué es eso, Ricardo? O sea, ¿qué es lo que cubre, digamos, esto de las expensas funerarias y gastos complementarios? ¿Qué dice la ley? El subsidio por expensas funerarias es una prestación económica por única vez a los efectos de cubrir los gastos fúnebres causados tras el fallecimiento de un trabajador o jubilado de BPS, estamos hablando de BPS, sin cobertura, que no tenga una cobertura. Dice, en caso de que el fallecido estuviese afiliado a algún régimen o servicio que cubra los gastos del sepelio, no se genera el subsidio, pero desistir gastos complementarios se reintegrarán quien acrediten hechos cargos de los costos. ¿Cuáles son los gastos complementarios? Aquellas personas que tengan una cobertura, que paguen a una empresa, pero que necesiten el traslado. Uh-huh. Necesiten el traslado. El traslado, por supuesto, que es solamente para sala velatoria, traslado del cuerpo a cementerio público y algunas tasas municipales. No es a cementerio privado, a los gastos complementarios. ¿Y no es de una ciudad a otra, por ejemplo? Sí, sí, sí. Puede ser. El monto, para que tengan una idea, el monto hoy paga el BPS complementario es 19.880 pesos. Ah, bien, porque el otro día alguien nos escribió que por ejemplo, su familiar falleció en Rocha y tenía que ser llevado al Chuy, pero ese traslado lo tuvo que cubrir la familia. Sí, hay que ver el caso puntual, bien, si estaba, tenía cobertura, si era un cementerio privado, si era un cementerio público. O sea, el gasto complementario es para cementerio público nomás, y para pagar las tasas municipales, si existieran tasas municipales. Es para cementerio privado. Y las expensas que paga el BPS, digamos, es un cajón de un féretro de dignidad. Primero vamos a ver quién tiene derecho a las expensas. Bien. Las expensas, lo que paga el BPS hoy vigente son 39.760 pesos. ¿Ah? Eso lo paga el BPS, ¿a quién lo paga? A los jubilados. Al que tenga actividad, sin importar el periodo de trabajo, cualquier trabajador que haya entrado ayer a un trabajo, tiene derecho a las expensas funerarias. ¿Tá? A los que tengan subsidio por desempleo o por enfermedad, también le corresponde. Aquel que esté desocupado, pero si el cese en la actividad o la prestación de desempleo o subsidio fuera dentro de los 12 meses inmediatos al fallecimiento, también tienen derecho. Repito, jubilados en actividad sin importar. El tiempo, repito, puede haber entrado ayer un trabajador y tiene la mala suerte de fallecer, está cubierto por la ley. Los desocupados, aquellos que se desocuparon, pero fueron en los 12 meses inmediatos al fallecimiento, también está cubierto. Y los que estén desvinculados, dice, cuando el cese en la actividad fuera de los 12 meses anteriores, inmediato al fallecimiento, pero ¿qué le pide acá? Que tengan un mínimo de aportes de 10 años, en el caso que estén desvinculados del todo del trabajo. Sin importar, digamos, si cuánto para atrás hay que buscar esos 10 años, ¿eso no importa? No, eso no importa. Tiene que tener 10 años en total. ¿Y los pensionistas también? Vamos a dar restricciones. ¿Quién no tiene derecho? Bien. No tienen derecho. Los pensionistas, y que no tengan jubilación, los que no tengan actividad, ni sean desocupados o desvinculados. Cuando la ley dice, cuando el causante se encuentra afiliado a algún sistema de previsión que cubra los gastos del sepelio, sí le corresponden los gastos complementarios si los hubiera. Sala velatoria, traslado del cuerpo al cementerio público, tasas municipales, etcétera. Acá hay una cosa importante que está en la reglamentación. Dice, si aún estando afiliado a algún sistema de previsión se renunciara a este por voluntad de los contratantes, tampoco genera el derecho. O sea, si tiene el fallecido tiene la mala suerte que de fallecer y que esté afiliado a una empresa, pero los causabientes, vamos a decir, la familia que quedan a cargo de ese pello, renunciaran a la empresa, tampoco les genera el derecho. Pero Porque estaban afiliados al momento de fallecer. al momento de fallecer. Está Claro. bien. O sea, por más que renuncie, ahí no genera el derecho. Otra cosa no menos importante para tener en cuenta, el plazo de presentación son 180 días, ¿tá? Desde el día siguiente al fallecimiento del causante. O sea, hay plazo para el trámite, se puede hacer en la vía web o se puede hacer presencial mediante agenda del DPS para hacer el trámite por las despensas funerarias o por los gastos complementarios. Ese punto anterior que vos marcaste de que cuando pierden el derecho porque están afiliados, la gente, yo lo quiero remarcar y que lo tengan en cuenta, porque si están en una previsora y están atrasados, que no estén al día, pueden estar quedando sin la cobertura de los dos lados. Pueden quedar. Por supuesto. Sí, Pero por eso dije. Hay que tener bien en cuenta eso. Ricardo, si por ejemplo la familia por una cuestión de restricción económica resuelve borrarse hoy de la previsora y tristemente se da un fallecimiento dentro de un mes o 2 meses. No, no, pero en ese caso no estaba afiliado. Claro, porque se borró. Ahí está, pero si te borrás En ese con caso no una... estaba afiliado. Es el momento del fallecimiento, la persona estaba todavía afiliado. Y Claro. después los familiares se dan de baja a la empresa. Pero eso puede ser porque lo que se habló toda la vida, digamos, Vox Populi, es que por ahí la ventaja no venía del lado del trabajador ni del pasivo, sino que de la empresa que podría haber algún intento de cobrar 2 veces el mismo servicio. Sí, hoy es muy difícil eso. Tenemos entendido que antiguamente se daba, se podría dar que o sea, el fallecido tenía el derecho, o sea, los familiares tenían derecho a la expensa funeraria, pero resulta que después iba a alguna empresa y se presentaba el DPS con la boleta y también la cobraba por el otro lado. Claro. Creo que hoy no se da eso porque hay mucho cruce de información y es casi imposible que eso se dé. Pero es importante eso que. Después lo que vos me preguntaba Eduardo, el tema del cajón, eso, bueno, es un tema muy personal. Ahora, por supuesto, está el tema, está muy de moda vivir las cremaciones no cubren las despensas funerarias, Claro. ¿tá? Cubre el velatorio, cubre tres vehículos para el traslado al cementerio, una corona creo que entra también. Y después el tema del cajón, bueno, ese es un tema muy personal y bueno, hay personas que deciden mejorarlo y bueno, y pagarán el complemento de la despensa funeraria. Repito, hoy el monto de despensa funeraria que brinda el DPS con valores a enero de este año, porque se actualiza cada enero, son 39.760 pesos. Y Alguien. de gasto complementario, 19.880 pesos. Bien, el otro día leíamos una nota que le hicieron en Salto al vicepresidente del EPS que le hablaba de un servicio digno. O sea, estos números confirman esa valoración, Ricardo. Sí, claro, digo, es un velatorio digno. Después es un tema muy personal, un tema muy sentido, muy personal. Pero lo que es importante de información, yo me he encontrado con cantidad de gente, hasta familiares, que me han dicho, pero estoy pagando. Bueno, pero vos tenés un derecho que, o sea, es muy personal que vos paguéis. ¿Cómo? Si estás en actividad o sos jubilado, tenés derecho. O sea, no. Después el tema del pago a la empresa es muy, muy personal. Pero hay gente que a veces, lamentablemente, desesperada, a veces no llega a fin de mes por pagar a la empresa, cuando tienen una cobertura, cuando tienen un derecho. Claro, Y lo que estamos se hablando instala esa necesidad, sobre todo ¿no? los veteranos, ¿no? Sí. Claro, o sea, estamos hablando de un derecho, o sea, no es ningún invento. Yo lo que digo, y por suerte hace más de 20 y pico de años que informo, y nunca jamás me hizo ningún juicio, ni me contradijo, ni me hizo un derecho a réplica, de que yo lo que digo no es cierto. Porque yo digo lo que dice la ley. Lo que hacemos es informar. Nosotros hacemos ni gestión ni trámite. Informamos sobre la ley de seguridad social. Algunos artículos como este que siguen vigentes y algunos cambios que surgen a partir de la nueva ley, la 20.130. Simplemente más, nada más que eso. O sea, la gente tiene obligaciones en seguridad social, pero también tiene derecho. Bueno, informemos todo. Lo que pasa es que lamentablemente a veces hay ciertas personas o ciertos lugares o ciertas empresas que no les interesa informar mucho este tipo de cosas. También nos informan las obligaciones, pero no nos informan los derechos. Claro, Ricardo, y acá aparecen un montón de preguntas de oyentes que plantean si se pueden establecer algunas especies de sistemas híbridos donde yo voy a la previsora y le digo, mirá, yo soy trabajador, quiero usar lo que paga el BPS, pero te pago una diferencia por la cremación. Eso no existe, porque si estás afiliado a la previsora, te desactiva el derecho del BPS. La cremación es independiente a estos beneficios que tiene por ley. O sea, la cremación no entra en estos beneficios. Pero no la podés pagar, no la podés ir pagando previamente, porque si no te desactiva el porque si estás afiliado a la previsora, te desactiva el derecho del BPS. No sé muy bien los sistemas operandi de la empresa, pero lo otro que pasa es que nosotros los jueves a veces la gente lo consulta. Mm. Hay mucha gente que paga cementerios privados. Sí. ¿Verdad? Bueno, también, es una cobertura que tienen por la empresa, y ahí el BPS hace un cruzamiento de datos y bueno, la persona está afiliada a la empresa. Ahí está. Así que no tenés que estar afiliado a ninguna empresa. Para tener derecho a eso, lo único que podés tener derecho en el caso de que estés afiliado a alguna empresa, a los gastos complementarios, en el caso de que hubiera algún traslado a un cementerio público, a un cementerio municipal en este caso. Clarísimo. ¿No? Si fuera un cementerio privado, no, tampoco le corresponde los gastos complementarios. ¿Esta variante corresponde a la ley 20.113? 20.130. Esta novedad es... A la reglamentación, porque el artículo anterior de la ley 16.713 no estaba muy muy muy muy reglamentado, que se diga, era muy general, y ahora lo que se hace es reglamentar, y yo diría que en algunos casos para bien, porque me parece que a los que somos contribuyentes, que pagamos los impuestos, no nos gustaría que le paguemos una empresa a la vez que el BPS nos dé la despensa funeraria. Claro. O sea, está bueno esto que, bueno, si yo estoy pagando una empresa y tengo cobertura por una empresa fúnebre, bueno, no necesito que el BPS me cubra por otro lado. Ahora, ¿estamos hablando de quién? ¿Del titular de la prestación, en el caso de la jubilación, y del trabajador, o de alguien más del núcleo familiar? No. El trabajador, el jubilado, el que tiene seguro de enfermedad o seguro de desempleo, o que esté desocupado, y que yo qué sé, que fallezca hoy, pero los 12 meses anteriores al fallecimiento tuvo una actividad. ¿Por qué el pensionista queda fuera de este beneficio, Ricardo? Porque el pensionista, el BPS se divide en dos grandes prestaciones, contributiva y no contributiva. Uh-huh. O sea, lo que dice la ley es como que el pensionista no contribuyó a la seguridad social, porque el pensionista puede ser por vejez, que no precisa aporte, o por invalidez, que de acuerdo a la imposibilidad física que tenga, o por sobrevivencia. Es pensionista porque falleció la señora, el cónyuge o el marido. Entonces, en realidad no contribuyó a la seguridad social, entonces la ley toma como que ahí no le corresponde este beneficio. ¿Tenés idea? Sí, Silvia. No, yo quería preguntar, en el caso de los niños, ¿no? O sea, el BPS no cubre a menores. No, lo que te dije, jubilados en actividad, en subsidio de desempleo, o sea, desocupados, y ahí no entra, o sea, un niño no tiene esa característica, ¿no? Claro, no. Sí, o sea, sí. Digo, pero, o sea, como decía Eduardo, por núcleo familiar, por parentesco, no. Es solamente todo personal. Es personal al titular del que fallece, ¿no? Uno con el respeto del mundo, podría decir que en estos casos hay que informarse y hablar de los temas así, con la mayor transparencia posible, ir en busca de información, claro, ¿no? Hablar, por ejemplo, con Ricardo, hablar con el BPS, preguntar a las empresas, pero a partir de la información, no del desconocimiento. Entonces, uno toma decisiones que son las que le convienen a todos, claro. No deja a nadie descubierto, digamos, pero también se toma la precaución. A veces pasa, Eduardo y Silvia, que la gente pierde derecho por no tener información. Claro. Como también me pasa a veces los jueves, y ya aprovecho el chivo. Todos los jueves, día 12, nosotros, gratuitamente, un servicio del sindicato, a la población en general, nosotros asesoramos sobre la sociedad social. Y a veces la gente dice, no, pero a mí me cuesta, no quiero el BPS porque tengo miedo. No. O sea, yo le digo a la gente, pero usted no va al BPS a pedir ninguna limona, ninguna. Usted va al BPS ejercer lo que dice la ley, es un derecho. Hay mucha gente que a veces pierde, también a veces le digo, a veces la gente se enoja porque, ¿qué pasa? Uno siempre va predispuesto, nos pasa todo, a escuchar lo que yo quiero escuchar. Claro. Hay gente que me dice, mire, yo no tengo ningún año aportado. Y bueno, si no tiene ningún año aportado, lamentablemente va a ser difícil que se pueda jubilar. La gente a veces sale mal, pero bueno, pero yo tengo que decir la madura y también la verde. Claro. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y hay infinidad de cosas que la gente no sabe que tenía la obligación, pero también hay infinidad de cosas que la gente pierde el derecho a veces porque no están informados. Ricardo, me pasa los jueves cantidad de gente. Todo el tiempo. Para redondear, ¿tenés idea de cuántos miles de servicios de este tipo paga el BPS por año o no? Porque imagino que serán miles. No tengo ese dato, sinceramente no tengo ese dato. Pero uno supone que de acuerdo a la coyuntura del país, la realidad del país, cada vez hay menos gente que no están afiliados a empresas o que se están borrando, ¿no? Digo, porque no les da. Yo nunca tuve, pero ha de tener su costo. Sin duda que sí. Ricardo, te mandamos un abrazo. Quiero hacer una aclaración importante. Yo no estoy en contra de las empresas. No, por supuesto. Mucho menos. Claro. Es un tema particular, un tema de negocio. Yo lo que digo es lo que dice la ley actual. Lo que dice la ley actual es que yo, si soy un trabajador, soy un jubilado, o estoy en seguro de paro o en seguro de enfermedad, tengo derecho a esta prestación, sin necesidad de tener o pagar otra cobertura. Simplemente es lo que dice la ley. Vos das información. Claro. Sencillamente. Yo informo. Después la gente sabrá lo que tiene que hacer, porque un tema, repito, muy personal. Sí, muy personal. La gente capitana, para mí no me interesa lo que pese. Yo sé que pagar a la empresa, bárbaro. Claro. Perfecto.